Bueno, vamos a decir que nuestra entrevistada es la licenciada Leticia Seriani, subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Leticia? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Nos estás escuchando, Leticia? A ver. Sí. Hola, Leticia, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo bueno, los escuchaba perfecto yo, pero ustedes no a mí parece. Ah, bueno, pero nosotros no, son estas cosas que nos trae la virtualidad y la pandemia. Bueno, antes que nada queríamos, somos Carlos Morquio, Nico Rosales y yo, Graciela Carballo, queremos saludarte, felicitarte por el inicio de la gestión, y bueno, una gestión bastante atípica, la verdad que empezar una gestión con una pandemia es bastante atípico y debe ser bastante difícil. Pero estas últimas semanas ha habido buenas noticias en la provincia de Buenos Aires respecto de los contagios de COVID, ¿verdad? Sí, bueno, nosotros por suerte, después de haber tenido una suba muy considerable de casos, ya hace unos 10 días aproximadamente que empezamos a notar un descenso en esos casos, eso por supuesto que es una buena noticia, sobre todo porque estábamos muy preocupados con ese ascenso que estábamos teniendo y no sabíamos hasta dónde podía llegar. Pero también es cierto que este descenso sigue implicando un número alto de casos diarios en la provincia, que están entre 4.000 y 5.000 casos por día, que es un número todavía considerable y por eso mismo no es para nada para relajarse. Pero sí es alentador que haya dejado de crecer ese número, que la curva se haya estabilizado y haya comenzado a descender. Leticia, ¿cómo está el tema de la vacunación? Tengo entendido que hay alrededor de 100.000 trabajadores de la salud vacunados ya. ¿Cómo sigue el cronograma, la llegada de las vacunas? Sí, nosotros, bueno, como en todo el país, hemos comenzado por los trabajadores de la salud. Está vacunando en la provincia de Buenos Aires en 169 hospitales, ya tenemos más de 100.000 trabajadores y trabajadoras de la salud vacunados, y esperando, digamos, preparando todo para cuando lleguen nuevas dosis poder seguir con la siguiente etapa de la campaña y poder incorporar el resto de los puntos de vacunación para el resto de la población priorizada, que son los mayores de 60, los mayores de 18 años que tienen alguna comorbilidad, obviamente los docentes, los auxiliares y el personal de seguridad, y continuar también con la vacunación de los trabajadores de la salud, porque hay muchísimos municipios, sobre todo en el conurbano de la provincia, donde todavía quedan muchos trabajadores de la salud por vacunarse, así que vamos a seguir vacunando en hospitales, más allá de incorporar estos nuevos puntos y de incorporar nuevos grupos priorizados. Así que preparando todo para esta semana empezamos a distribuir los insumos en cada una de las escuelas que van a funcionar como puntos de vacunación, preparando todo para que en cuanto estén las dosis podamos comenzar a vacunar. Les dejo la posta a mis compañeros por si quieren hacerte alguna pregunta, Leticia. ¿Cómo no? Sí, Leticia, ¿qué tal? Nico Rosales te habla de este lado, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, mira, te quería consultar respecto al Partido de la Costa, principalmente las principales ciudades de la costa, donde se han visto situaciones un tanto desbordadas de concentración de gente. ¿Cómo actúa ahí el Ministerio? ¿Cómo se están llevando acciones para intentar controlar esta situación? Bueno, nosotros desde el Ministerio de Salud, desde toda la provincia en realidad, ya desde comienzos de diciembre, desde que se inició la temporada el 1 de diciembre, estamos por un lado con 50 postas sanitarias en todos los municipios turísticos, con promotores de la salud para asesorar, brindar información, para garantizar el cumplimiento de protocolos. Por otro lado, también trabajando muy fuerte con los municipios, que son los que tienen la responsabilidad sobre el cumplimiento, digamos, de los protocolos y las medidas de cuidado, se vienen generando, por un lado, bueno, el gobernador está todas las semanas teniendo reuniones con los intendentes de los partidos de la costa para ir reforzando eso. Creo que hemos visto algunas imágenes al comienzo de la temporada, creo que luego de eso y a partir de esta de este fortalecimiento, digamos, de la articulación con los municipios, creo que eso se fue acomodando bastante, y hoy la verdad es que puede haber algún hecho, pero no estamos viendo que lo que sucede con la temporada de verano esté impactando en términos epidemiológicos en un aumento de los casos ni nada por el estilo. Seguimos teniendo algunos municipios en particular, como es el caso de General Pueyrredón, pero que siempre ha tenido un número alto de casos y que tiene más que ver con la densidad poblacional y que es una gran ciudad que con la temporada de verano. Así que por ahora la temporada de verano se viene desarrollando con normalidad, digamos. Es una temporada de verano distinta a las anteriores y esto ya lo sabíamos, pero que se viene trabajando muy bien entre municipios y provincias para garantizar que esa temporada de verano no implique un riesgo para aquellos que deciden tomarse vacaciones. Están por un lado las puertas sanitarias, por otro lado está el fortalecimiento del sistema de salud en cada uno de esos lugares, de la red de laboratorios para el diagnóstico, para que cualquier persona que estando de vacaciones manifieste síntomas pueda acceder rápidamente a un diagnóstico y al resultado, y en función de eso definir si es una persona que tiene que regresar a su domicilio para hacer el aislamiento o no. Y monitoreando también a través de comités de emergencia que hay todas las semanas en cada uno de los municipios de la costa con integrantes tanto de la provincia como del municipio, para también ir monitoreando la situación y tomando las decisiones en función de lo que va sucediendo. Pero la verdad es que, si bien en un momento se vieron las situaciones que nos preocuparon y nos alertaron, creo que eso se ha ido acomodando, y hoy la temporada la verdad es que viene muy bien, y por suerte, para todos aquellos que necesitaban tomar de vacaciones, pero también para todas aquellas cuya actividad comercial, económica, depende de esa temporada de verano, por suerte las cosas vienen dándose de manera muy cuidada y en general adecuándose a los protocolos. Una cosa que quería comentarte, Leticia, porque yo creo que en esto de las fiestas clandestinas y demás ha tenido bastante que ver cierta imagen mediática de que la pandemia ya se acabó, de que, bueno, ya no hay más casos y demás. Y después son los mismos medios los que castigan, digamos, mediáticamente al gobierno porque hay turismo y demás. Yo creo que se dio como un relajo que tiene que ver con, fundamentalmente, cierto manejo de la información mediáticamente. Hasta publicidades hubo de fogones en la playa con muchos chicos y demás. ¿Cómo lo ven ustedes a esto desde el Ministerio? Sí, seguro. En un contexto donde venimos de un año muy duro, muy difícil para todo el mundo, con mucho cansancio encima, por supuesto, producto de la pandemia, pero que si a eso le sumamos que, tal como vos decís, desde ciertos sectores o desde ciertos medios de comunicación se intentó instalar esta idea de pospandemia, de que el riesgo ya había terminado, de que no era necesario seguir con las medidas de cuidado, de aislamiento, eso creo que fue sin ninguna duda lo que ha hecho que lleguemos a tener ese pico nuevamente de casos después de haber logrado una baja muy, muy significativa que habíamos logrado con un esfuerzo muy grande que hicimos todos, ¿no? Y creo que sin duda esos mensajes, por un lado confunden a la población y por otro lado, tienen consecuencias en términos sanitarios y me parece que por eso también la importancia de seguir sosteniendo que la pandemia no terminó, aún ahora que estamos viendo que están nuevamente bajando los casos, que estamos con una campaña de vacunación en curso, todavía la situación es muy delicada, todavía tenemos, como decía yo al comienzo, un número de casos diarios alto, seguimos teniendo circulación comunitaria en tanto la provincia de Buenos Aires como en CABA, por supuesto, en la región del AMBA sobre todo, con lo cual la situación todavía es de cuidado, es de seguir sosteniendo las medidas de cuidado, y creo que también hubo, además de este mensaje de pospandemia, creo que también hubo un blanco que fueron los jóvenes, y que nosotros todo el tiempo tratamos de hacer hincapié en que, por supuesto que los contagios se dan mayormente en la población joven, eso fue así durante toda la pandemia y tiene que ver no con las fiestas clandestinas o no solamente con las fiestas clandestinas, sino tiene que ver con que es la población activa, con que es la población que sale a trabajar, con que es la población que más se mueve, Y que además, digamos, tal vez hablar de fiestas clandestinas da algún título que sirve para algunos medios, pero que en realidad lo que sucede es que se producen encuentros y que los encuentros a puertas abiertas, en espacios a puertas adentro, digo, en espacios cerrados y sin las medidas de cuidado, sucede tanto en los jóvenes como también en los adultos. Me parece que hay que sincerarse también en ese sentido, porque pensar que los adultos no se juntan, no se reúnen, no se juntan a comer, me parece que es reducir la situación y tratar de buscar un culpable, cuando de lo que se trata es de una situación que es colectiva, en la que todos tenemos una responsabilidad y cuya salida también es colectiva, ¿no? Me parece que eso de que nadie se salva solo queda más que en evidencia en esta pandemia, y entonces buscar culpables en un sector de la población, sobre todo en un sector de la juventud, que siempre es un sector muy estigmatizado, me parece que no colabora, no ayuda, y que en todo caso lo que tenemos que hacer es ver cómo nos cuidamos cada uno de nosotros, pero sobre todo pensando en cuidar a los demás, ¿no? En cuidarnos entre todos, porque es la única forma de poder salir de esta pandemia. Bueno, Leticia, no te quiero retener más. Prometimos que iban a ser 10 minutos. La verdad que fuiste muy generosa en darnos tu tiempo. Sabemos que estás a full. Así que, bueno, te despedimos con un gran abrazo y te agradecemos tu tiempo. Gracias a ustedes. Un placer. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Hemos conversado con la subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Leticia Seriani.